aire. Puños en alto, el heavy metal levanta su bandera under. Y acá estamos esperando y con la presencia de Nico. Nico Oliva, bienvenido. Bueno. Integrante de una legendaria banda, si bien él con su juventud a pleno, uno de los miembros más recientes de Devastación, ¿no? Y hace unos 2 años, y ahora el 9 de julio se cumplieron 2 años. 2 años en una banda que cumple 30. 30 años, sí, sí. El doble de mi edad, casi. Bien. Más que mi edad, perdón. Bien, bien. Y ahora lo estamos esperando, que dijo Ortiz. Ortiz, que está en camino. Che, bienvenido. La última vez que compartimos, nos vimos en el extremo norte. En el extremo norte, allá en Jujuy, sí. Allá en Jujuy, con el amigo Maxi. Con Maxi. Maxi Dead. Lindos recuerdos aquel viaje y linda experiencia. Y sí, porque fue algo loco, porque de vernos acá en el ambiente under, lo que es zona sur y Capital Federal, a vernos en otra provincia, en otro ámbito, ¿viste? O sea, en el mismo ámbito under metal, pero qué sé yo. Fuimos como conocidos allá. Bienvenido. Un placer. Qué grande, Nico. Es un gustazo, porque de alguna manera te estás como criando con amigos de la vieja escuela, pero llevas la sangre de la renovación del heavy metal. Esto para mí es muy importante, dar este mensaje. Que no está todo quedado en aquellos gloriosos años 80, que las modas pasaron, pero quedaron todas, como dicen en un tema de ustedes mismo, el que tengo puesto la remera de Operación Masacre, quedó la semilla, y eso es muy importante. Pero bueno, pasamos. Esto fue un adelanto para el oyente que estaba recriminando la presencia de heavy metal. Lo que estamos escuchando es Enes, una de las bandas que también participó con Dominio del Caos. No, Pablo, te doy aire para que te presente. Mirá qué tipo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien por ahora. Tratando de procesar lo que fue la cantidad de salvajadas que escuché la semana pasada. Así que todavía habituándome a eso y sabiendo que vivimos en un país sin aborto legal, que elige que sigan muriendo mujeres en la clandestinidad, como una chica que falleció en el día de hoy por ponerse un perejil y dejó a un niño de 2 años sin su madre. Terrible, terrible, Pablo. Qué bueno que trajiste este tema a colación, porque da para explayarse bastante, mucha indignación. Ya lo vamos a abordar. ¿No es cierto, Viro? ¿Cómo estás? Así es, Cargas. Buenas noches a todos. Espero que se escuche más o menos mi voz. Se escucha a pesar de... Un poquito mejor, tal vez está. Estás practicando para el Emmy, vos. Se hace lo que se puede. Yo diría, sí, que puede cantar como Tom Waits. Qué grande Tom Waits. Sí, un garrón, loco. Tenemos cada fósil ahí en el Senado. Y ni hablar de la cantada represión de la cual zafé otra vez raspando. Agarraron un flaco a metros míos, loco. Salí picando y me quedé con una vena. Me estoy acordando y me pongo mal, ¿no? Una multitud en las inmediaciones del Congreso agitando colores verdes. Muchas compañeras movilizadas. Y bueno, una vez más, el Congreso no estuvo a la altura de semejante movimiento. El Congreso legisló para atrás otra vez más. Y bueno, un gobierno que nos habla de cambio, que nos habla de modernidad, de inclusión. Todo lo contrario es lo que se vive. Pero queremos rescatar la gran movilización que hubo, y más temprano que tarde, eso será ley. pronto se verán novedades con esto. La verdad que es importantísimo que sobre todo las pibas, las nuevas generaciones, vayan haciendo presencia en los reclamos que le afectan a su cuerpo. Pero bueno, esta es otra emisión de Vientos de Rebelión, un programa que hunde sus raíces en la realidad. Te ha tocado viajar junto a Devastación por muchos lugares del país, ¿no es cierto, Nico? Sí, tuvimos bastantes lugares. Yo al principio, cuando arranqué con la banda, obviamente ya ensalzado de lo que es la Under, porque la he visto. He ido a recitales de Devastación antes de entrar y no jamás imaginé que era una de las bandas que más viajaba en el país. Pero bueno, no quita el mérito, más allá de reconocer las letras, viste, es una banda que, digamos, si bien no tiene tanta destreza, hacemos un arreglo técnico para que salga mejor su voz. Amigo. No, te comentaba que si bien no raspamos mucho lo que es la nueva era y el nuevo sonido, viste que ahora está dominando mucho el new y el stoner, que a mí particularmente mucho no me gusta, pero me gustaba más la esencia de antes, viste, de los 80, de los 90, si bien yo no nací en esa época, ¿no? Pero lo he escuchado y es lo que más me pareció atractivo. Pero bueno, en fin, no pensé que era una banda que viajaba tanto, pensé que era más acá, más arraigo a Buenos Aires, viste. Sí. Así que más que nada una sorpresa y bueno, estar al lado de todo grosso. Más que nada de aguante, ¿viste? De acá de metal de Argentina, es un orgullo, sinceramente. Más de 30 años de banda que han atravesado, han vivido un montón de lo que ha sido fechas muy importantes para la escena heavy, trash, inclusive. Podríamos decir que hay una evolución de la banda desde sus inicios hasta una época más trash death, ¿no? Pero bueno, no vamos a tirar todo en el primer bloque. Tenemos muchas cuestiones de las que tratar. Sabemos que hubo algo que merece nuestro repudio. En un recital de 2 minutos se los ha hecho bajar del escenario al dicho de el pogo es muy violento, o terminan o va a haber palos para todos. Esto fue cuando nosotros hablamos de que vuelve la represión, que sacan a los militares a la calle para tareas de represión interna y demás, no es que seamos paranoicos y que seamos tipos que están a la defensiva porque estemos defendiendo la delincuencia al decir de los medios hegemónicos y mayoritarios. La mano viene represiva, lo saben quienes viven en los barrios populares, en los barrios humildes. No te tengo que decir nada, Nico, vos venís de la isla, acá de la isla Maciel, sabés muy bien de qué se trata. Vecino de Barracas, acá está todo bien, no vamos a entrar en rivalidades barriales. Al contrario, sabés muy bien de qué se tratan estas cosas de las que hablamos. Y nos da mucha bronca que pasen estas cosas. Por ahí uno no es un fanático de 2 minutos, pero no tiene nada que ver si te gusta o no el artista que está tocando. Tiene que ver el hecho represivo de cómo van a bajar a un artista que está haciendo, en este caso una banda, varios artistas que están haciendo lo que suelen hacer y que el público está habituado a hacer, que es su costumbre, su folclore, su manera de expresarse, ¿sí? Desde Viento de Rebelión, nuestro más enérgico repudio hacia todo este tipo de hechos represivos. Bueno, nos vamos a ir con Muerte a Ratti mientras esperamos acá el amigo Walter Ortiz que se acerca. Aguante Devastación. Lo vamos con Muerte a Ratti de Maquinación. Lo tenemos ahí, Pablo. Muerte a Ratti de Maquinación. Lo tenés por ahí dedicado a lo que hicieron con Dos Minutos, una vergüenza. Me guste o no, me guste Dos Minutos, la policía no es quien para interrumpir su set musical. Yeah. Estamos en el aire todo, en bola estamos. ¡Bienvenido, Walter Ortiz! Bien, sí. Miembro fundador de Devastación, sí, sí. 30 años de carretera. Fundador y no fundición, una cosa es fundir un país, otra cosa es fundar algo. Eso es Macri, se encarga de eso. Sí. ¡Qué rápido, qué velocidad para eso! Speed metal Macri para, sí, sí, sí, para hacer pelota el país. Bien, che, por eso recién llegado, pues media hora dando vueltas. Bueno, pero estás, ¿te gusta caminar? Sí, sí, sí. Es sano eso. Soy un hombre caminante, de hecho camino a top 40, 50 cuadros, para mí es como caminar 5. Y mirá si hiciste camino que estás echando semilla, como decís en el tema Operación Masacre, sí, que es en este caso no es su muerte, pero tu canción dejó semilla, claro. Y lo tenemos a Nico, que es las nuevas generaciones, sí, sí, sí, del metal. Bien ahí, felicitaciones por ese laburo. Sí, y bueno, lo de... que aparte es inevitable las nuevas generaciones, ¿no? Si no, imaginate si seguiría la misma gente que salió con B8, ponete, sí. Este, no se hubiera renovado nada, serían todas personas de 50, 60 años, que inclusive ¿dónde estará esa gente? La mayor parte de los muchachos... ¡Algunos se los busca! Claro, pensá que esos pibes tenían 20 años en el 82, han pasado sí. casi 30 años, entonces son... Algunos todavía están, digamos, algunos todavía están, como Papo, o mismo el Loco de Certeras. Pensá ¡de Pipa! Claro, son muchachos que iban a la sala de B8. Ajá. Inclusive el hermano de Pipa en algún momento estuvo a punto de tocar la guitarra en Devastación. El hermano de Pipa es el que toca el Lefú. Mirá vos, ni me acuerdo, no sé, no es que no me acuerdo, no tenía esa noticia. Sí. Nosotros ensayamos en Villa Ballester, cerca de la casa de Marcelo Tomi, donde ensayó B8 y después Hermética. Sí. La Hermética de la primera época, con Tony Scotto. Mirá. Y bueno, ahí, digamos, era muy frecuente, después de terminar los ensayos de Devastación, ir a la sala de Tomi. O sea que todos los sábados durante casi 2 años presenciando los ensayos de Hermética. Aparte de la amistad que yo tenía con Tomi, sí. que a Tomi lo conozco antes que a Ricardo Iorio, lo Mirá. Conozco del 78 que hacía recitales, por decir un lugar, en Avenida Independencia, que está en la iglesia de San Antonio, sí. De sobre Independencia tiene, pero no sé si lo usaron alguna vez más, un teatro. Entonces Tomi hacía fechas de rock metálico o de rock pesado, no existía todavía la palabra heavy metal. Una vez que era plena época de dictadura, una vez que se llenaba el lugar, cerraban la puerta. ¿Por qué? Por si venía la policía a llevarse. Y ahí tocaban bandas de aquel momento, de rock pesado. Sería, ¿no? El heavy metal todavía como palabra no. No estaba acuñado en el ámbito local. No, hasta que sale B8 no, era rock pesado. ¿Y si se habrá salido en esos momentos de dictatoriales y habrá sabido de represión, ¿no? De que te bajen de los colectivos, de. Sí, digamos que era caer todas las semanas preso, por el pelo largo, por lo que sea, pero después uno descubrió que lo que le pasaba a uno no era nada comparado con lo que pasó a otra claro. gente que la hicieron boleta, ¿no? Uh-huh. Más allá que es discutible el tema de quién propició que se llegara a eso, ¿no? Uh-huh. Porque también está el otro lugar, que estaban los movimientos revolucionarios que... De alguna manera incentivaron, aunque ya estaba todo preparado, para que se llegara a eso. Fue la excusa que buscaron los militares, más que nada. Sí. ¿No? Tiene muchos temas dedicados como a la resistencia, sobre todo a la parte de la resistencia peronista, Operación Masacre y demás. Sí, el peronismo, que ya no hay peronismo. Como le, desaparecido, digamos. No, se usa... O ayornado en los liberales de... Se usa un movimiento que tuvo su momento con sus cosas buenas y malas para beneficio de algunos, pero el peronismo no hay. Por eso, después, todos ustedes, fíjense en internet, hay un programa que solo sale por internet que se llama El Tábano. Uh-huh. Lo conduce Javier Ordóñez y bueno, ahí le hacen una nota a un tal Ricardo Cerati, pero con ese, sí. como el de... Y ahí dice que ahora viene la juventud peronista. Con Duvalde, con este bárbaro, dice, entre 10 personas juntan 1000 años. Dice la juventud peronista viene ahora. Así que. La caterva de dinosaurios. Pero bueno, este coincide esa época con que a mí me inclinaba, digamos, porque nadie nace sabiendo, me inclinaba por ese estilo de música pesada, Bob Clay, El Reloj, Papo. Había algo de esa música que me atraía más que ponerle Charlie García claro. o Nito Mestro, eso. Inclusive he ido al Club Comunicaciones que tocó una noche León Gieco, Bob Day, era todo mezclado. Sí. Y yo sentía que esa música, que no era heavy metal, pero era pesada, me atraía más que Nito Mestro y los desconocidos de siempre. Claro. Así. El rock pesado te inspiraba claro. más que el pop, ponele. Claro, que el pop o la música, el rock nacional de esa época. Claro. Que era Spinetta, bueno, Spinetta ya de esa parte más aburrida. A mí me gustaba el Spinetta de Pescado Rabioso. Claro, la más rockera. Ya lo otro, viste, más rockero. Claro, así que había algo ahí en mí que me atraía desde los... Te después, llamaba más el metal. Sí, sí. Después, obviamente, con B8, Violadores, Bloque y todo lo que vino, ahí ya... Claro. Dijiste, acá está lo que me gusta. Me acuerdo de un programa, Cuero Pesado, sí. que yo salía con una novia en Liniers y me iba con un grabador así. Yo vivía en un hotel en Federico Lacroze y Fraga. me tomaba el 47 y me iba con el grabador escuchando Cuero Pesado con Pino. Había Walkman, nada. Claro, claro, no, otras épocas. Grabadoras. Y ahí, ese programa lo conducía, ya me va a salir el nombre, Cuero Pesado. Ahí. Aguilar. Aguilar, Daniel Aguilar, que era la esposa de una muchacha que hacía programas infantiles. Elvira Romay. Estamos hablando para las generaciones jóvenes, gente que son muy desconocidas, ¿viste? Pero. Y ahí, en ese programa, creo que toda la mayoría de la gente de esa época descubrió un montón de bandas, que Mercyful Fate, Exodus, sí. Bueno, Metallica, Slayer, o sea, eran locos, no sé dónde conseguía la música, pero en una época donde no había ningún programa de nada. Claro, no se conseguía además el material, era muy difícil. Había que hacer muchos malabares para conseguir material. Me refiero a intercambios del Parque Rivadavia. Estamos hablando del año 83. No, olvídate. Ya en el 88 había disquerías, estaba sí. Killer Trip, había una en Cabildo, había varias en Cabildo que ya estaban los discos, pero 82 serían los primitivos, la era de piedra del metal. Claro. O sea. Yo una quiero preguntar, aprovechando, ¿no?, que el compañero mencionó bandas enormes como El Reloj, bueno, también estaba Crucis de ese mismo estilo. ¿Manal? Claro, Crucis, me acuerdo que el primer disco que yo me compré fue uno de Crucis, sin saber bien qué era. Los Delirios del Mariscal. Ahí estaba Iván Kerpel, Gustavo Montesano. Sí, dos grandes bandas que han quedado un poco en el olvido y un poco a la sombra de La Máquina de Hacer Pájaros, cuando en realidad fueron más precursoras ellas. Sí, inclusive hay otro grupo que se llama Espíritu, sí. Que son guest rock progresivo. Que todo eso, el que quiera escuchar los viernes a la noche, está Miguel Greenberg, tiene un programa que se llama Rock Me Hiciste Bien, viste, que está Me Hiciste Mal. Bueno, ahí, sí, Manal, sí, sí. Manal, siempre me gustó. Manal. Más que nada por el. No solo musicalmente, sino las letras, ¿viste? Es un relato suburbano terrible. Son caros, es. Pasa que vivimos en un país donde. Donde no se le da valor a la gente. Por ejemplo, si Javier Martínez hubiera vivido en Minnesota, seguro que sería un prócer. Claro, un prócer. ¿Entendés? Sigue bueno. Siendo un prócer, pero no está a la altura que tendría que estar. Justo el sábado lo tuvimos a Willy Crook acá en un programa que hacemos los sábados. Willy Crook. Y nos mandó a entrevistar a Javier Martínez, así que veremos si lo conseguimos. Sí, Javier Martínez medio. Tiene una personalidad media así. Viste, no es fácil, pero es interesante tener un tipo de eso, viste, en la. O él o Alejandro Medina o cualquiera de esos históricos del rock pesado, del rock de esa época, ¿no? Que coincidió con todo lo que el Vitela, bueno, un montón de situaciones. Así que, ¿de dónde veníamos? ¿Cuál era la pregunta? No, estábamos. No, era por Vox Day, No, perdón, por Manal la pregunta. En la larga trayectoria Devastación, desde los 87, si no me equivoco. En realidad nosotros debutamos en el 88. Ajá. No, yo me refería a la nueva generación, claro. Sí. Que eso es lo interesante, que se va renovando y hay infinidad de bandas. O sea, cuando nosotros tocamos, él todavía no había nacido. Entonces te da la pauta que hay algo con una música que tampoco es fácil de detectar, no es algo que está en el ambiente, claro. O en las radios, ¿no? Entonces, la mayoría llegará, no sé cómo llegaste vos, por un familiar, aunque ahora está todo más abierto. A ver, apretás un botón y tenés música pesada en todos lados. Música pesada, lo tenés ahí. Antes era más de la búsqueda, como con Vigorito que nos íbamos. Toda una tarde con unos cassettes a casero, porque sabíamos que había un loco que tenía tanta música. Entonces poníamos un grabador frente a otro sin hablar y eso era lo que escuchábamos con todo el ruido. Claro, salía toda la fritura de aire. Pero de alguna manera, que eso es lo bueno, a pesar de que está todo tan contaminado a nivel cultural y a nivel musical, sí. De que hay jóvenes que se inclinan hacia esa música. Pues si vos haces un análisis, la música que se escucha hoy es muy degradante. Todo ese reggaetón que viene de esos lugares centroamericanos está inundado y la cumbia. Es muy raro. Tenemos por ahí una discusión, sí, en cuanto al choque cultural, por él. Sí. Más que nada porque lo que uno ve como generalización, lo que toma la parte comercial a partir de los medios, es lo peor. de ese género. Claro. Como hacen lo mismo de nosotros quizás en algún punto. ¿Sí? Pero hoy te voy a dar la sorpresa. Hay un grupo de cumbia. Walter, no. Hoy, a la vez que las congratulaciones por esta transmisión a la de esa semilla que fuiste dejando desde la banda y que tiene para seguir sembrando, yeah. Hoy los temas de Devastación los va a elegir Hiroshi. ¿Sí? Ah, mira. ¿Él está en el programa? Hoy, claro. Sí. Hoy los temas. Para que veas que nosotros también. Para que veas que nosotros también apostamos a los gustos de las nuevas generaciones y lo que pueden tomar ellos como referencia de una banda que viene con 30 años en el ruedo, compartiendo su arte, su material, con un heavy metal, como decíamos en la presentación, un poco cuando sacamos este panfleto digital, un poco promocional, que conoce el heavy metal más allá de la General Paz, que entiende que el heavy metal no termina ahí, sino que además descubre un montón de otras realidades que se plasman en las letras. Le decía a Nico, vos no hace falta hablarte de pobreza porque conocés la isla y sabés lo que es. Pero Devastación es una banda que recorrió el país y es una de las bandas más, vamos a señalarle fuego, una de las bandas más viajeras. Sí, o que no tiene vergüenza a la hora de recorrer lugares e intercambiar con sus pares de otras provincias de igual a igual, como me ha tocado verlos. Y estrechar amistades, estar en radios, como hemos pasado por Jujuy, por ejemplo, donde hemos cruzado, en Santiago del Estero y otros lugares. Catamarca fallido. Catamarca. Claro, y eso, bajo eso, el agua. Eso responde a. Responde a que los cuatro coincidimos en ese viaje de subirse a un colectivo y viajar 26 horas, ponele. Mm. O sea, también viendo cómo pilotea el tema del laburo, la familia, o sea, no es tampoco, muy rara vez vas en un avión, entonces el viajar en un micro son 25, 26 horas, depende de dónde vas, a veces no es el mejor sonido, pero vos lo medís desde el lugar de que el que está haciendo esa fecha en un pueblo está poniendo lo que tiene, por eso no sé cuántas bandas podrían llegar, inclusive con las pretensiones, porque si vos decís, loco, quiero tres Marshall, un Karin Kruger y quiero estar, sabés que no te lo van a poder poner. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, también es ir a tocar a veces con cosas que no son las mejores, ¿no? Y bueno, vamos igual. Porque si nos subiéramos al carro de la pretensión, que sabemos que hay bandas, no es bueno tampoco andar botoneando, pero hay exigencias que son hoteles de tal característica, este viaje, este equipo. No creo que sea malo eso, ¿no? En cuanto, porque también la idea es que el músico suene bien. Pero sabés que hay lugares que no. No tienen esa infraestructura, uno va igual. Más allá de que uno después aconseja, che, sería bueno que en vez de este equipo consigas otro. Uh-huh. Hemos ido a lugares que no te escucháis y uno toca igual. Bueno, eso también es parte de que no soy yo solo que estoy viajando, sino que el loco se copa, el bocha también. Uh-huh. El Caferata, capaz que reniega porque hace frío, ¿viste? Porque íbamos a Bariloche y bueno, hace frío. En invierno hace frío, ¿viste? ¿Qué querés que haga? Claro. Pero al momento de subirse al bondi y viajar, que me parece que la mayoría de las bandas le gustaría hacerlo, ¿no? Pero sí, eso de ser viajero, creo que, mira, Alma Fuerte creo que es una de las bandas que más recorrió, más hermética, porque tocó mucho. Después de los nacionales, no sé, Larry cuánto recorrió, Larry Zavala, por decir, Serpentor, Olaf, también es un tipo que recorre, pero creo que nosotros estamos ahí en el ranking, ¿eh? Estamos. Sí. Ahora mismo, el mes pasado, estuvimos en Catamarca, en La Rioja, en dos lugares, en Rioja que no habíamos ido nunca, en un lugar que se llama Chepes, fuimos a Bariloche. ¿Estuviste con los herejías allá? Claro. Un saludo para ellos. O sea, estuvimos en Catamarca, en Córdoba, en La Rioja, en dos lugares, en Jujuy, en Bariloche y Villa La Angostura, todo en un mes, o sea, todos los fines de semana, con la problemática del laburo, ¿viste? Sí, sí, sí. De hecho, él no lo pudo viajar porque tenía que ir a fumigar. Ya las cucarachas estaban todas. Así que sí, es la parte, porque aunque viste que dicen profeta en su tierra, nosotros acá en Buenos Aires no somos muy profetas, no tenemos, a pesar de la cantidad de tiempo, nosotros y un montón de bandas, ¿no? Está como medio, no hay, no sé si falta de ganas, pero también hay muchas fechas por fin de semana, capaz que hay 10 o 12 fechas, entonces como que la gente está muy dispersa. pero nosotros tenemos más convocatoria en el interior que acá. Ajá. A pesar de que los 30 años, ustedes, bueno, eso claro. Bien, a veces dicen la fama es puro cuento, ¿viste? Eso queda un poco para los medios, porque los sí. medios, digamos, que están en el under, porque, a ver, si entre nosotros mismos no generamos espacios propios, revistas propias. Sí. Sabemos que Devastación es una banda de mucha trayectoria, de hecho, que no solo conoció en la Argentina, sino que además en América Latina ha habido compilados sí. donde señala Devastación como una banda nosotros fuimos de renombre. Pionero inclusive en el estilo ese que era en su momento el thrash, no había, era una no cosa, había banda de thrash. Aunque cuando nosotros empezamos era, musicalmente era un desastre, era una bola de ruido, pero que atraía a la gente por eso, por lo distinto. Mm. Porque estaba Nepal, estaba el metal más clásico, digamos. Sí. El heavy metal, aunque algunos decían que nosotros era más punk que heavy, porque era una cosa muy mal tocada. Sí. Pero bueno, fuimos iniciadores un poco de eso. Nosotros y creo que Necrophilia en esa época. Y Necrophilia era una gran banda. Muy Slayer. Claro, después vino Esquizofrenia, ya un poco más adelante. Más, bueno. Más tipo Sepultura. A ustedes les ha tocado abrir para Rato de Porao sí. y para Sepultura en aquel mítico recital en la Federación de Box. Sí. Fueron, o sea. Primera vez Sepultura. ¿Qué? Claro. Eso se dio hoy en día para tocar con cualquier banda. Viste, medio complicado porque te hacen vender entradas. Claro, bueno, ustedes no estaban en esa movida. No existía esa movida. Claro. Inclusive todavía hay gente de bandas de afuera que se sorprenden de que acá haya bandas que paguen para tocar. En realidad es como pagar para laburar. Claro. No, en esa época nosotros estábamos con un loco que no sé si sigue vivo, que era el Ángel Rengo, que tenía la revista Sick Boy. Sí. ¿No? Era el sacaba la revista y tenía una disquería en Cabildo. Y no sé de cómo se copó con Devastación. Y bueno, cuando trajo Rato de Porao, tocó Rapier, que lo loco de Rapier es que tocó después de Rato de Porao. Sí. O sea, se fue la gente y Rapier quedó tocando. Eso fue en la Federación de Box. Que inclusive los Rappers perdieron un micro y tuvieron que esperar otro y nos quedamos como 6 horas a terminar con el Gordo, el Violero. Y el mismo muchacho este trajo a Sepultura, Jorge Ibarrola, para gente más o menos de, ya de más de 30 o 40, la revista Sick Boy tuvo su momento de auge ya por los 90. Y trajo a Sepultura en el momento que Sepultura estaba ya emergiendo, que se había tocado en Europa y todo. Y fue un recital contundente porque si bien Sepultura era grande, seguía siendo under. Claro. Y fue toda la movida, se llenó la Federación de Box, no sé qué capacidad tenía, inclusive está filmado eso. Sí. No se podía filmar, pero fue un amigo, Jorge Pistón, que filmó de arriba. Y bueno, hasta fue Ricardo Iorio ese día. O sea, fue toda la gente del metal que gustaba de ese estilo porque era Sepultura, que era, viste. Sí, igual ya habían venido bandas, había venido Van Halen, había venido Juan Rayo, pero digamos que a partir de después empezaron a venir más bandas. Así que fue un acontecimiento histórico ese, en el sentido de cómo movió a la gente. Pues ya te digo, por más que Sepultura ya tenía nombre, pero seguía siendo una banda under. Claro. Así que muy. Y eso lo logramos sin vender nada, porque el loco que los trajo, bueno. Metió ahí. Sintió afinidad por afinidad musical sí. Al oído de quien escucha Sepultura, dijo, ¿qué es lo que hay acá? Y hoy en día sería muy complicado porque hay muchos intereses en los recitales, están, depende qué sello lo hace, entonces van las bandas de sello, que no me parece ni malo ni bueno, qué sé yo. Cada uno lleva agua para su molino. Ahora sí, si fuera por una cuestión de trayectoria y de estilo, nosotros tenemos que estar tocando en mayoría de recitales ultraviolentos, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos porque, ya te digo, los sellos, los que organizan, se manejan de otra manera, no se manejan por decir, che, tendría que estar esta banda porque tiene sí. Nosotros, no solo nosotros, sino otro, gente de trayectoria tendría que estar de una, obviamente sin vender nada. Así que ahí lo que prima es el hecho de que tenés que poner el billete para tocar. Claro. Por eso ya no tendría que decir bandas invitadas, tendría que decir bandas que pagan. Pero bueno, vuelvo a insistir, no es bueno botonear, que cada uno hace la suya, nosotros estamos en la nuestra, ¿no? Tampoco nos desespera. Ahora estaba la posibilidad de tocar con Destrucción en Neuquén o con con los hermanos estos caballeros, sí. Pero viste, si no se da naturalmente, estar atrás loco, ¿verdad? Para claro. tocar, viste, estar sobándole las bolas a alguien, no da tan, si se da naturalmente, que no, casi no se da, bien, ahí estamos, y si, pero digo que por trayectoria tendríamos que estar nosotros, claro. así como un actor de trayectoria. Un reconocimiento a, claro. A la trayectoria, a todo lo que han rodado en esta movida. Sí, sí, sí, pero el que negocia con la música no lo piensa así. Lo piensa de otro lugar y bueno, y acomoda porque pertenece al sello, por esto y bueno. Pero tampoco es algo que nos cause ni envidia ni nos saca el sueño. Es que vivimos en una sociedad adicta a las pantallas. Claro. Y actualmente la novedad es ser adicto a los me gusta. Todo gira en torno a un me gusta del Facebook o algo así. Y así van surgiendo estadísticas y se va posicionando de alguna manera la opinión de los productores y lo que es vendible de algún modo. Una opinión manipulada. Sí, igual, cada época tiene lo suyo. Sí. En los primeros años era menos gente. Y era más unido el movimiento en cuanto a que ahí vos veías a los mismos siempre en todos lados. Un bloque. Había un recital sí. en Temple y iban para allá. Había. Porque al no haber, al haber, cuando no abundan las cosas, entonces. Tampoco había tantas fechas como ahora. No, ahora yo hablaba para. Hoy vino un muchacho de Bariloche que iba acá a comprarme una remera. Peronista él. Yo le dije, todavía existe el peronismo, ¿no? Lucho Panifiel, ¿no? Oriundo de allá, me había visto hace 25 años atrás. Mirá. Entonces le dije, lo que pasa es que ahora sacamos la conclusión, hay más banda que gente. Está todo bien que, viste, vos vas y sí. todos tocan. Entonces eso que se. Antes había 4 o 5 bandas y la poca gente o mucha que había, seguía por eso digo, te encontrabas con las mismas tribus o como se dice ahora las brigadas británicas eran antes. Estaban las de Lugano, las de Pacheco. Bueno, la más conocida es la de allá de. ¿Cómo es la de? Los Comandos Lemmy. El Comando Lemmy, claro. Pero bueno, las épocas van cambiando y uno, bueno, vos te vas adaptando. No, digamos, porque las nuevas generaciones también traen otra forma. Y todo este cambio con la computadora y eso es. Porque ahora es más fácil. Vos cuando hay un recital, dice 1500 personas se comprometieron en ir, después van dos. Porque vos estás en tu casa, así, tac. Claro, estás, claro. Y decís, me gusta, me gusta. Entre todos esos me gustas había un 6.000, 7.000 y después. Inclusive cuando vos, si tengo 2.500 amigos, andá a pedirle 100 pesos a alguno de esos amigos. Es todo muy. Pero vuelvo a insistir, es lo que nos toca ahora. Como ahora 100 años atrás se vivía de otra manera. Mm. Que todo este desarrollo de la tecnología es muy bueno por un lado y también por otro, te crea una ilusión de que vos estás con el otro. En realidad estás conectado con una máquina. Sí. Y vos. Solicitud de amistad, y capaz que no lo ves nunca ese chabón, pero en realidad la solicitud de amistad yo veo que viene más por el lado de la afinidad musical. Entonces yo veo un chabón de Perico, lo acepto, claro. porque hay un vínculo ahí, no lo acepto a alguien que se obtiene el vecino claro. enfrente. Generalmente yo tengo muchos contactos que son o músicos o muchachos que van a los recitales. Claro. Sí, la tecnología está para el que la usa, está el tipo que es un pederasta que lo usa para sí. hacer vínculo con alguien para ser un degenerado sí, y sí, está sí. el tipo que utiliza la tecnología para vincularse con aquel fan que tiene tantos kilómetros de distancia. A mí me parece alucinante, ¿no? Que a veces lo hablamos con Jorge, con Joaquín Amat. Para el que lo conoce, el que tiene en internet muchas filmaciones de Hermética, de Ocho, Almafuerte, son todas de él. Aparte filma no solo recitales, no, él no filma recitales, sino lo de atrás, la cosa rara, sí. el público. Los pocos. Sí, las cosas. Hubiera suspendido el recital de 2 minutos. Ahora después íbamos a hablar de eso, che, sí. Pero es alucinante que vos, todo lo que está metido ahí adentro, en sí. cuanto a literatura, música, apretás un botón y podés leer desde Dostoyevsky. Stalin, no sé, se te ocurre lo que sea, eso es muy, muy, está bien, no es lo mismo que, yo todavía tengo la práctica de leer un libro, ¿no? Y que no se pierda nunca, por porque sobre es esa cosa que la tenía acá, sin embargo, bueno, internet en ese aspecto es terrible, ¿no? La comunicación. Igual pensá que hace 20 años atrás, como mucho te arreglaba con el teléfono, con las fichas, no había tantos accesos de... Pero bueno, son las cosas buenas y malas que tiene la tecnología. Hacemos un corte, ponemos algo de música, Iro, vos trajiste algo. Sí, sí. Así es. Así de paso es. Me como una empanada. Dale, como una salteña. De acá a la vuelta son. Cuando lo vamos a ver. De la calle California, y eran las que había, vos sabés que... ¿Qué vamos a pasar, Iro? Y podemos pasar un poco lo que estuvo sonando en la Feria Metalera en Temperley el domingo. ¿Dale, Cacho Fez? Sí, sí, hace Cacho con Celeste ahí, la feria. Exocet y Super Ratón. Fantasma de Ciudad de Super Ratón. Un tema de unos años. Y... Banda nueva, Super Ratón también, ¿no? Un gran abrazo para... Esa la editó Alejandro Miranda. Y... Es un romántico de lo, todo lo que... Caos editó. ¿También ha editado Alejandro cosas de ustedes, o no? ¿Es? No, él... En realidad lo que... ¿O reeditó algo que estaba en cassette? No, editó... No, todo eso lo, el imaginario. Él lo que sacó fue el split con Pogrom. ¿El split? Con Pogrom. Pogrom. No. La unidad hace la fuerza. Un saludo para los amigos de Pogrom. Yo los vi con Pogrom en Santiago del Estero. ¿Puede ser en la banda? ¿O me equivoco? No, la banda... Ah, para... Sí. Y una banda de Tucumán, ¿puede ser? Saludo para... Mordor. Buenas bandas. No, no siguen, o sea, Mordor está como descansando y está sin bloque ahora que es el bajista. Qué buenos recuerdos me trajiste con ese comentario de los Pogrom. Y en eso se toca la anguila, sí, la guitarra. La así es. Es algo que quería decir. Las divisiones en el género se producen porque todos quieren ir a la calle combate de los trozos. A ver quién la tiene más larga. Tendríamos que ser más unidos. ¿Con qué tema vamos? Sí, a ver que justo estaba hablando por teléfono. Pero... Exocet, te traje el lenguaje de infierno concebido. Poner el que vos quieras, Pablo. Grande, Pablo, ahí. Imperio. estaremos en Viento de Rebelión. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Estamos con Walter Ortiz. Acá con Nicolás Oliva. Devastación. Devastando el estudio y compartiendo algunas cosas. Anécdotas varias. Sí. Falta el bocha, falta el café. Caferata, no sé qué le pasó, pero bueno, el bocha puntualmente labura a la noche. Así que iba a ser muy complicado que venga. Manos obreras extienden y pasan la fresca, todavía con restos de pintura, el noble oficio. Nos encontramos ahí en la esquina de... del sindicato. Claro, yo pintando una vidriera. Qué grande Walter. Y con eso sobrevivo, hace 32 años ya. Mirá. Pintando letras. El oficio de letrista es el que te mantiene. Y digo, con 30 años de hacer música under, pero que tiene un valor. No le pusiste precio a tu dignidad para hacer otra cosa que podrías haber vendido o estar alimentándote de eso. Y eso es muy valioso. Esas son las cosas que rescatamos desde este programa. El valor de la dignidad del artista, claro. Contra lo que se enfrenta. Por eso, bueno, está también, se me ocurre, Larry Zavala, Tony Scotto también. Muchos músicos, claro, que están en la movida. Que vienen de años y siguen, con todas las cuestiones que tiene, que es un estilo que no, que la mayoría de los músicos no viven de esta música. Entonces, ahí está el valor en el esfuerzo que... Ojalá se pudiera vivir de la música, ¿no? Porque no creo que sea nada indigno. Pero... adquiere más mérito justamente el hecho de que tenés que hacer, no digo la palabra sacrificio porque lo haces con ganas, pero sí que tenés que acomodar los tiempos para ensayar, para sacar los temas, porque en el momento que tenés una banda, si lo haces por hobby, bueno, te juntás los fines de semana como jugar a la pelota. Si lo vas haciendo de manera profesional, porque no dejas de ser profesional, tenés que en tu casa, en algún lugar, sacar los temas, practicarlo, ensayarlo, después va a ser que salgas a tocar, grabar. Y bueno, tiene el mérito de hacerlo. Por eso los que quedaron seguimos ahí. Por eso nombro a Larry Zavala, porque viene de esa época, como Tony Scotto y tantos otros más, ¿no? Escuchábamos recién Golpe de Estado, era, ¿no, Iro? Vos que sí, elegiste la... Un pequeño error hubo en la operación. Sonó Golpe de Estado de Super Ratón y Lenguaje de Exocet. Grabado hace poquito, hace nomás unos días en la cripta, así que salió como primicia acá en Viento de Rebelión. Otra primicia más, qué bueno. Así es. Pero sobre el tema de Golpe de Estado, un disco que fue varias veces censurado en su versión original, luego hasta Alejandro... No se editaba este disco, esta es la realidad. Fue varias veces prohibido. Tenemos la alegría de poderlo compartir con la audiencia de muchos años, pero que a la vez refleja una realidad con la que se gestó el heavy metal. El heavy metal tiene una raigambre social porque fue contestación a la represión en algún momento. Una juventud que se quería expresar, seguro, de un modo antidictatorial, fundamentalmente. Y eso creo que, así como fue también el punk en su momento, ¿no? Son movimientos que después de última vez se lo termina absorbiendo el sistema, sí, en alguna manera. Totalmente. Pero nace como, sí, como habrá sido el mayo francés o los primeros rockeros acá. Eran sobre todo cuando son sociedades tan católicas y conservadoras. Y no olvidemos que acá hubo muchos golpes, toda la década del 60 prácticamente era golpes militares, donde el joven era el que más sufría, bueno, el joven, todos sufrían, pero había una cuestión de ensañamiento contra los rockeros, cortarle el pelo. Pero sí, siempre obedece a cuando surge algún movimiento para ir en contra de eso, para golpear, para demostrar la furia. Y bueno, pensá que hubo una juventud muy contenida o reprimida en los del 76 para adelante, ¿no? Sí. Donde, claro, si vos vas reprimiendo a una persona, después la liberás y explota. Eso pasó en España, inclusive, que estuvo 40 años Franco. Claro. Después que salió Franco, bueno, todo el destape, mina en bola, tipo garchando, como hacía Taruffetti. Claro. Porque, claro, es... Y aparte, también tiene esa cosa antisistémica, porque vos nacés en un sistema que estás obligado a un montón de situaciones, trabajar para vivir, pero trabajar de cómo. El trabajo tiene que ser digno, la mayor parte del trabajo es indigno, porque te pagan una... El hombre tendría que laburar, estás dicho, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, que vos, después de esas 8 horas de esparcimiento, todo ese conjunto de cosas hacía que era... Y el joven, que la juventud trae aparejada rebeldía, viste, fuerza, pero sí, el movimiento metálico, sobre todo el metal y el PAM, que venía de que te lleven en cana por en un recital, por el... Qué loco, ¿no? Porque vos analizalo al tiempo, banqueros, iglesias, tanta gente jodida que hay en el mundo, y parecían que los rockeros eran los más malos del planeta. Entonces, se demonizaba la figura del rockero. En el barrio, el ser rockero, ¿viste? O sea, la gente se asustaba, por eso en el barrio gris está eso, está de la descripción de que te asustás de un pobre muchacho, pero no de los que se llevan la plata, los, como decía Ceretti, estroteado en el reportaje, dice, la culpa parece ser que es del obrero, pero no, loco, la culpa son de los que se llevan la plata afuera, del FMI. Bueno, todo eso hace que el que quiera y el que elige, el metal siempre fue un vehículo de expresión rebelde, ¿viste? Que no lo tiene Fito Páez, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son frecuencias, para mí son frecuencias. Y eso también, por eso los recitales de B8, Río, eran muy violentos en aquella época. Violencia por la violencia misma. Yo me acuerdo de recitales en obras, de subirse arriba a los coches y a parar los trenes, bueno. Era la violencia de ese momento que ahora no existe. Y no digo que sea justificable, pero era así, loco. Era... Sería sacarlo de contexto, analizarlo desde hoy, digamos. Dicen, mirá, eso, lo... Sí, bueno, cada momento de la historia del hombre tiene su... hoy en día, aunque hoy en día también estaría para que está muy adormecida la sociedad, sí, por todo lo que no está pasando, para que hubiese, como dice este Ceretti, tiene que haber dolor, tiene que haber una... Por algún lado tiene que explotar. Mm. Todos los aumentos, que te metan todo el día el dedo en el culo, y que encima te digan que está todo bien, ¿entendés? O sea, te están, como decía Alza, te están meando y dicen que llueve. Claro, y la prensa dice que llueve, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos artistas hay hoy en día, de los que son supuestamente rebeldes, los piojos, todo eso, que estén hablando, a ver, que digan, loco, esto, no, se acomodan al sistema, ¿no? Entonces, por eso el metal fue, si bien el metal mundialmente, pero acá tuvo esa característica, muy distinto al de Brasil o de otros lugares, porque era una juventud reprimida. Pensás, ahí, un joven que tenía 15 años, cuando llegó a los 22, te reprimían en tu casa, te reprimían en la calle, lo llevaban en cana por tener el pelo largo, te enterabas que hacía desaparecer, que todo eso, ese cúmulo de cosas, por eso... B8 es indiscutible que fue una banda que cuando salió estaba toda la gente joven, las letras, la postura, fue terrible. Se hizo rápidamente bandera de todo eso, se canalizó esa rebeldía y le dio lugar. A pesar de que tampoco B8 fue masivo, no hay que eran 2.000 personas. Claro. Porque después te está como que todas ahora fueron a ver a B8, ¿entendés? O sea, ya hay 6 millones... Era un movimiento muy poquito, era muy, no era tan masivo. Capaz que ese recital, sí, el que se hizo en el que vos decías de Primavera, pero en sí las recitales de 8 no eran de 2.000 personas. Claro. Pero sí, es muy valorable lo, viste, la energía de esos 4 jóvenes. La bronca que se la transmitía. Bronca. Contra Piero, contra todos, decían, no, viste, toda esa cosa. Era una forma de interpretar los temas que dejaba una postura y otra muy evidenciadas. Claro, era la forma de decir, loco, esto es así, esto está pasando acá, qué amor y paz, o sea... Claro, claro, hoy en día el metal ya no sé si tiene eso, no sé si podría salir una banda como B8, porque ahora todo está más plano. Claro. Pero sigue manteniendo ese espíritu. Lo importante es, de los movimientos, es después continuar, porque nunca va a ser lo mismo cualquier movimiento, ¿no? En el social, político... o en este caso musical, no va a haber nunca más un gusto. Claro. Lo que sí después es bueno que eso se mantiene, y hay el joven rebelde de hoy no va a ser el mismo joven rebelde de los 82, aunque vuelvo a decir, hay tela para cortar. Hay un proceso, como dice... Hay una cuestión que te están jodiendo la vida, entonces se tendría que haber reflejado, y yo no veo esas bandas de rock no te va a gustar, todo eso. No interpretan nada que. Vos los escuchás y decís. El que viene afuera dice, qué loco, está viviendo en un país que está de primera, porque no hay nadie que, o muy poco, que interpreten la realidad. Que yo, León Gieco, ponele quizá por ahí. Como dice el amigo Diego Abregón. ¿Quién me llama? Voy a tener que decirle que esté. Ah, ¿es el tuyo? Menos mal. Pensé que era. No te acordás cómo suena el tuyo. Perdón al público. No es que es muy. Lenir. En el aire. Vamos con un tema de Darkness. Yo estoy viendo un programa. Lo tenemos por ahí. Vamos a escuchar una banda que tiene sus años. Actualmente no están tocando. Y me gusta agradecer a Pablo Ledesma que me pasó este material. ¿Con qué tema vamos, Pablo? ¿Lo tenés ahí? Salgo un segundo. Permiso, muchachos, Si estoy llegando a leer bien, vamos a ir con la canción Los Hombres y el Poder. Tal cual, que nos pinta a los seres humanos tal cual somos. Vamos con eso, Pablo, esto es Darkness. Una banda que no sigue, pero que dejó mucha huella. Y a tu propia destrucción te llevará. seguimos en Viento de Rebelión. Queremos agradecer a la gente de La Rioja que nos ha escrito, qué, a Nuri. Qué bárbaro, loco, ¿no? Que justo hablando y están escuchando el programa. También gente de San Juan, esa no mencionamos. San Juan, donde está, donde hay varios amigos, Jofre, Leticia Rodríguez. Él nos está escuchando. Leticia Rodríguez y Cumpián. Miguel Cumpián. Cumpián Rodríguez, sí, sí, grandes amigos que lo conocimos, la amistad se hizo en el. No era, era el Rucagú o el Pachahuasi, sí, que hizo Rucagú. Sí. Que se desmadró porque no sé qué pasó. Pues no sé, no es que no sé qué pasó. Se tenía que hacer la fecha en un camping y en un momento dado que venían los micros, dijimos que bueno, se están escoltando la policía para protegernos. No sé si iban a bajar a todo el micro, hasta tiraron los anticonceptivos de una mina, no sé. Sí. Medicación. Lo que sea, bueno, estaba ahí. De muchachos que estaban diagnosticados. Sí, sí, sí. Y lamentablemente muchas bandas no pudieron tocar, entonces se trasladó a una especie de bolicho, carpa, no sé, en el centro, y ahí apareció Leticia con el marido, muy emocionado, tenían el recorte de una hojita de fanzine, de Abaxial y de Devastación. Mirá. Inclusive hasta se largaron a llorar, ¿viste? No podía. Y a partir de ahí se hizo una gran amistad y pararon en casa los dos. Que eso es la otra parte de la de recorrer el país, no solo ir a tocar. Que si fuera solo ir a tocar, te bajás, llegás al hotel, te vas y no conoces nada. Bien. Sino los paisajes, y de, los paisajes amistades, y ¿no? Las amistades. Qué lindo, ¿no? Que vos después volvés y te encontrás con ese mismo flaco y ya en la intimidad de la amistad. Si tuvo un hijo, si sufrió una enfermedad o si le, lamentablemente se le murió un familiar, no sé. Estás en otro, en otra dimensión, ¿viste? Y eso es interesantísimo. Es, creo que tiene más valor que la música misma. Con Leticia y Miguel y bueno, Jofre, de haber venido a casa y parar ahí, cenar, viste, llamarnos cada tanto de cómo está. Qué lindo eso, ¿eh? Claro, eso es interesante. Entonces nosotros viajamos, hay lugares que como no hemos viajado tanto como que yo, San Luis o otro, pero puntualmente Salta, Bariloche, sabés que te vas a encontrar con gente. Ahora bueno, fuimos a Bariloche y paramos en la casa de un loco, Urual, que le dicen el brujo. Tiene tatuado en el pecho el logo de Devastación. Mirá. Que en un momento yo pensé hacer la tapa esa, pero después había visto que Dismember tenía una cosa parecida en un brazo. Sí. Bueno, el loco en un momento nos dejó la casa. Él vive encima en un lugar alucinante de Bariloche que ves toda la ciudad, toda Nevada. El hermoso paisaje. Se fue a dormir a la casa de la madre y nos dejó la casa a los cuatro. Mirá. A él. Un lujo, Claro. Entonces, todas esas cosas. Si nosotros fuéramos en avión, bajamos, tocamos y nos volvemos, no vivimos. Te las perdés, claro. Te las perdés. Así tanto en Perico, que es un pueblo chiquito de Jujuy, que hicimos más amistad con los padres de los que organizaron la fecha que con los hijos. Mirá. ¿Entendés? Cosas locas, sí. Ahora cuestión generacional también, capaz. No, porque tampoco son del palo, sino que se dio. No, igual somos amigos de todos, pero se dio ir a, por ejemplo, a Purmamarca o Tilcara con los padres, mirá, y no con los que hicieron la fecha. Y ahora, bueno, el loco este de Chepes, que recién hablamos, ¿no? Lo importante de esa fecha, porque es un lugar muy chico, que vos decías inclusive que tiene un solo lugar para la salud. Y sin embargo, los locos se juegan en hacer una fecha, ¿no? Qué lindo. Que capaz que hay 40 metálicos, ¿viste? Así que es muy valorable eso, porque fue llegar por primera vez a La Rioja y encima en un pueblo. Tiene mucho más valor, sin desmerecer las capitales de las ciudades, ¿viste? Vos vas a Salta, pero. Si vas a La Quiaca tiene otro, viste, si estoy llegando a un lugar que no llega casi nadie, que inclusive no va a ir nadie a esos lugares porque las bandas grandes manejan un presupuesto y no van a ir, porque no es redituable, es otra cuestión. Entonces, y bueno, lo que decía él, ¿no? Acá Nicolás, que pibes de que tenían 15 años y que pasaron, ¿cuánto? 20, entonces, que es la otra cuestión, de que uno sigue en pie, entonces te reconocen eso. Siempre con un mensaje, ¿no? Y ahora escuchando Darnek, por eso, de todo sale una anécdota, porque Darnek, que toca Adrián Succi, un super músico, ahí tocaba Pablo Ledesma, que ahora me vengo a enterar que trabaja con vos. Claro, que me pasó el material. Claro, y Pablo Ledesma a la vez era muy amigo de Guillermo Lamadrid, que fue músico de Devastación. Que lo conocí por Adrián Succi, porque yo estaba laburando. El niñera arriba una escalera pintando, lo veo pasar a este y me bajé rápido, le digo, loco, ¿no querés tocar en Devastación? Y dice, no, yo no, pero te conozco a tal, tal, y bueno. Inclusive después creo que Pablo Ledesma y Adrián Succi tocaron con Tony Scotto. Mira. Y no sé si nos hallaban en la Bond Street. Allá abajo que había unos. Porque viste que la Bond Street es muy glamoroso hoy en día, pero el lugar ese lo fundó Jorge Pistocchi y Joaquín Amat. No, esa galería estaba muerta y se la dieron para que la... Y abajo había todo un... Cada local tenía abajo una especie de... ¿Qué sería? Guardarropa, ¿no? Como una baulera. Ahí ensayaba, llegó a ensayar Tony Scotto. Y yo dejé una sábana, unas cosas que me las afanaron. Mira, me estaba queriendo acordar porque fue un mensaje que le mandé al resto de del equipo de la radio. Creo que era Resistiendo al Engaño. Ah, sí, los pibes de San Martín de los Andes. Cuando iba escuchando eso en un remis, cuando veníamos llegando a La Quiaca, con un referente de la Tupac allá. Y iba relacionando la letra con lo que veía, ¿no? Y me dice, ¿cuánta realidad?, me decía el logo. Y sí, bueno, el heavy metal se encarga de contar estas cosas, ¿no? Ah, vos me dijiste, porque hay un programa en San Martín de los Andes que se llama Resistiéndole, claro. Martín Candia y otros muchachos más. Y estamos visitando radios populares y comunitarias en Jujuy. Nos hemos encontrado ahí, ¿te acordás? Qué lindo eso también, ¿no? ¿Recepción en las radios en otras provincias? No, bien, no, o sea, yo siempre consideré que los fanzines y las radios es la otra parte del metal. Me acuerdo de fanzines, de hecho, allá cuando fuimos a Córdoba casi nadie se acordaba, pero me acordaba un fanzine llamado Detoner, que eran fotocopias, muy mal impresas, ¿viste? Sí. Año 88. Mirá. Entonces yo siempre... no digo que sea como una banda de, sí, pero es casi como tener un grupo metal, porque vos en soledad o con otro loco haces un fanzine, lo escribís, lo editás por pasión nomás y por apoyar lo que te guste, y los programas de radio también, porque la mayoría de los programas de radio son los banca uno mismo el espacio, ¿no? Porque tiene un costo, es muy si te dé la suerte que tenga alguien que te auspicie. Así que no, bien, yo le doy mucha importancia, me presto a cualquier nota que me hagan. La ventaja hoy en día que en vez de ir a la radio, sabes que te llama. Entonces la otra vez me llamaron de Bariloche, de Neuquén, con el celular. Ahí era la tecnología. Nosotros tenemos un estilo de compartir el vivo, que nos gusta no perder esa idea radial, ¿no? Tener presente para poder de alguna manera desarrollar y tener ese contacto que para nosotros nos parece tan importante. Hace un rato mencionabas las cuestiones de la iglesia sobre el pensamiento y sobre todo las cuestiones políticas. Hay mucho también de eso en las letras de Devastación. ¿Está presente? Sí, en las instituciones, porque el hombre a través de la historia ha tratado de develar ciertas cuestiones, ¿no? Digamos en la parte religiosa. Los dramas son las instituciones, ¿no? Los políticos que tendrían que estar digamos al servicio de las personas están al servicio de su propio beneficio. Por eso no creo mucho en la democracia, porque si yo, viste que dicen que es el gobierno del pueblo, pero yo voy al Congreso ahora a quejarme, no va a poner, me pego un shot en el orto, que es, llego a 3 kilómetros, ¿entendés? Pero sí hay una cuestión que puede parecer negativa en cuanto a la letra, pero sino que es un reflejo de la realidad de qué se encargan las instituciones para que sería para el beneficio del hombre, ¿no? Sobre la tierra. Entonces, no digo que todas las letras tengan ese carácter, porque hay muchas que son históricas y son personales las otras. Pero sí, hay planteamientos o cuestiones en contra de cosas que tendrían que funcionar de una manera y no funcionan, o están para una función y se van por otro lado, ¿viste? También hay un reflejo, la reivindicación de íconos populares de nuestra América Latina, como Tupac Amaru. Sí, todo eso llega porque uno se interesa y lee, porque nadie nace sabiendo. Y un poco uno es moldeado por el entorno. Un tipo que vive en una montaña, por ejemplo, y nunca salió, la información que va a tener del universo, del mundo, no va a ser más que eso. Ahora, cuando vos vivís en un sistema que que a tal edad vas al colegio, que te hacen tomar el bautismo, en algún momento tenés que trabajar, te van educando de una manera según... Bueno, la historia es más bien el reflejo de eso, la historia que te enseñan en el colegio. vos decías, bueno, San Martín es lo mismo que Roca, Rivadavia es lo mismo que Belgrano, y después si uno investiga dice, no es lo mismo Rivadavia, que fue el que pidió el primer empréstito, o Mitre, que propició la guerra contra el Paraguay. San Martín, el genocidio del pueblo hermano paraguayo. Claro, entonces vos vas viendo, si esta película no es la que me contaron en el colegio. El tema de la religión, de la iglesia, que la gente cree porque a vos de chico te después está la cuestión de la duda. ¿Será así, loco, que hay un Dios? Y si Dios está viendo todos los desmanes, ¿cómo no? Entonces, por eso yo diferencio el dogma contra la creencia individual de cada uno. Claro. Y en cuanto a la historia, sí, Tupac Amaru, que quizás algunos lo usan como un nombre, lo utilizan, bueno, yo nunca fui afín a Milagro Sala, pero bueno, es otro tema. Pero sí, Tupac Amaru, el que lee la historia, encima era hijo de español, nada más que él en un momento se revela, y bueno, lucha contra todo el imperio español, bueno, contra contra los españoles, y después traicionado y termina, desmembrado. Pero bueno, fue una de las primeras revoluciones de América, siempre contra lo mismo, contra la injusticia. ¿Entendés? Que son los que después se apropiaron de las tierras. Donde también está la iglesia, los españoles que se llevaron todo el oro, bueno, todo eso. Es muy raro que vos lo veas en una propaganda de yogur. ¿Entendés? O de shampoo. ¿Entendés? O sea, hay todo un mundo que está como oculto, pero no está oculto, sino que no lo quieren hacer. Si, sería bueno que, ¿te imaginas si todo el mundo supiera cómo fueron las cosas? Claro. Sería muy distinto. Y parte del poder es mantener a la gente adormecida, para que. Pero también es un tema complicado, porque eso sería la ambición humana de por qué se podría estar mejor y no. Y si hoy mismo políticamente todo esto que está pasando, ¿no hay otra forma? Esa es la pregunta. ¿Hay otra forma o no? ¿Tiene que ser necesariamente como estamos viendo ahora con el dólar, con él? ¿O hay otra y no la quieren hacer? ¿Y a qué responden todos esos intereses? Claro. Y seguramente responden a gente de mucho poder. Dice, bueno, ahora loco viene el FMI, y yo digo, ¿cómo? ¿Otra vez lo mismo? Es como si en tu casa yo me meto y a ver cómo, vos tenés dos huevos de más. Bueno, tenés dos huevos, pero tenés dos huevos de más. Tenés una manteca. ¿Cómo? No, bajame la manteca y los huevos. Bajá el colesterol, que le está haciendo mal. Bajame los huevos. Claro. Así que, entonces, igual lo de las letras relativo, porque uno escribe en realidad y no vamos a cambiar nada. Es así, pero tampoco voy a escribir una letra de black metal que baja el diablo con Lucifer, que esa película nunca entré. No, pero se puede llegar a conciencia del black metal. Claro, bueno, y también es una postura, si yo estoy de este lado. Claro. Marcás posición. Claro, pero la idea de cambiar el planeta, no sé, es muy complicado, ¿viste? Porque primero uno tiene su vida, que es muy complicada, porque yo también dedico parte de mi vida a ver cómo sobrevivo. Pero resistencia. Pero ahí está el mérito, que nosotros, Nicolás y todas las bandas, de alguna manera le pones parte de 30 años, parte de la vida de uno, de componer, tocar, ¿viste? Está bien, no somos super profesionales, que tampoco es lo que buscamos, pero vos le estás dedicando parte de tu vida a eso. Hay gente que el tiempo lo utiliza para, no sé, ver tele, ir a jugar al tenis. El pasatismo. Claro, nosotros dedicamos parte de nuestra existencia a esto. Te implica que tenés que tener unas cuerdas afinadas. Ensayar. Claro, ensayar. Después, al momento de componer, bueno, podés escribir cualquier cosa si querés. Como los temas de los reggaetón, viste, que con tres o cuatro palabras, una ensalada. Programita y ya. Claro. Pero eso también te obliga a razonar, a pensar, si bueno, no me voy a repetir en esta letra, o quiero escribir sobre esto, tenés que escribirlo, armarlo, ver que pegue con la letra, después ir a ensayar, salir de... Bueno, todo eso es parte de que uno lo está... No es grande, no es que vos te sentás y tampoco uno vive de esto. Sí. Y bueno, lo mismo que hace vos venís al programa, no vivís del programa, pero tenés que prepararlo, ver qué música va... Y bueno, le estás poniendo parte... Pero como te gusta lo que haces, no lo meditás, ¿no? Generalmente lo lamentable, ¿no? Generalmente la gente lo que... no hace a voluntad o con ganas son los laburos. Por la forma o por cómo te tratan o por lo que ganas. Subsistencia. Es una obligación. Una subsistencia. Pero es bueno que el hombre trabaje. Me parece que tiene que estar la herramienta, la educación y el trabajo. Tiene que ser dos cosas. Después, si vos por mérito propio, sin cagar a nadie, podés superarte, es otra historia. Pero el trabajo es digno. Y es bueno. Lo que no es digno, lo que pagan, ¿viste? Es bueno que se sepa que si hay una historia en los libros. ¿Quién escribió esas historias? Como dice Lito Nevia, quiere decir que hay una, quiere decir que hay otra historia. Pero claro, según quién la escribe, para beneficio de quién. Perdone que me entrometa. Yo pienso que el problema, mejor dicho, el problema con el trabajo es que hoy por hoy el trabajo es un medio de subsistencia. En realidad, esto ya lo decía Karl Marx. Hay que vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Claro. Y que el trabajo sea un elemento que nos forme subjetivamente, no que sea algo que nos digan lo que tenemos que hacer y que además nos tengamos que comer tremendo garrón de hacer algo que no nos gusta solamente porque estar mediado por una paga. Y sí, pero el mundo es capitalista. Tener que todo lo que quiera hacer, no sé si el amor es lo único que queda, sería el amor y la pasión. Bueno, todo lo demás es plata, loco. Ahora la sorpresa de Devastación. Después de 30 años. Acá sintetizado por el oído de las nuevas generaciones. Bueno, esto puede salir para cualquier lado, ¿no? Iro, ¿qué elegiste vos de esta trayectoria de Devastación? Y para arrancar, yo traje uno para el tema, pero para arrancar, vamos con Condición Humana. Que estaban hablando, loco. Sí, y sí, sí. Ya que hablan de figuras, si vamos con dos, despegamos Operación Masacre. Condición Humana. Operación Masacre. En inglés, ¿cómo sería? Más. Nace el hombre y al nacer es ternura e inocencia, fruto nuevo y no viciado que el entorno moldeará. Crece el hombre al crecer, se complica su existencia, la herencia, los ejemplos, la educación, el colegio. Fuck, I'm pesar de compartirla con tanto mal marido, Etino y Ladino. Fasto, la dicha es buena. Seguimos en Viento de Rebelión. Tenemos algunas fechas por ahí, ¿no, Iro? Mientras va buscando, bueno, vamos a hacer un poco de tiempo. ¿Fechas de Devastación? Mirá, la más. Si no se cae, está el 25, la de. 25 de agosto. Sí. Que en realidad era una fecha que iba a tocar una banda española, llamaba Ángelus a Patria. Como por el dólar que se fue al carajo, se complicó. Entonces toca Tusteno, Militia, nosotros. Y dos bandas locales, esto es en Chiporetti. Mirá qué bueno. Después hace. Pues lástima lo de Barba Azul. Se cayó lo de la. Y sí, es muy complicado. Lo de la banda de afuera. Para. Es muy complicado vivir en torno al dólar porque aumenta y todo lo que. Si vos, el que firmó un contrato con una banda, no sé cómo hará, pues se te empiezan a ir los valores. Y después hay que destacar que la mayor parte de los recitales son todos. Los ha sacado el Bocha. Se ve el loco. Se comunica. Es el propiciante de todo esto. Yo de 10 fechas yo capaz que saco una. Bocha Tour. Claro, el Bocha Tour. Está comunicado. Y ahora, después creo que hay una en Rosario, que es un festival, capaz que puede llegar aire, que son dos días en Carcarañá. Ah, mira. Al aire libre, una especie de Pachahuasi en Rosario. ¿En Carcarañá? Sí, eso es en septiembre. Santa Fe. Sí, septiembre, octubre, bueno, por ahí. Ah, avisá de esa, por ahí nos pegamos una escapadita acá de la mira de la arena. Creo que después feriado va a estar bueno, porque aparte vos pensás que a Santa Fe son seis. ¿Van a pegar combi o algo? Mirá, avisá, creo, lo que pasa es que nosotros capaz que vamos a Pehuajó, entonces nos movemos de ahí. Ah. Pero sí, seguramente hay capaz que alguna banda. Inclusive creo que va a Panteón, ¿no? A tocar ahí, va a Panteón. O sea, son dos días. Terrible. Después que el Bocha me dijo que había una en Misiones. Había una que iba a ser en Santiago con Hugo Benítez, pero no sé qué pasó. Uh-huh. Y después el Bocha me dijo ahora en el ensayo que está Salta de nuevo. Lo hace una piba que llevó alma mater. ¿Quién es? La ácida. No. No, Cecilia. Cecilia Rojo. No, sí, sí. Carcarañás es un camping, si es un camping ese de Carcarañás, es muy lindo. Yo tuve la oportunidad de ir con los amigos de Militia. Sí, pero ya el hecho de que se haga hacia el aire libre. Sí, es hermoso eso. Iban como el Pachahuasi, ¿viste? Claro. Así que esa. Le dan plus. Sí, esa, y después creo que por eso, Misiones, Salta. Y bueno, y la que sería ahora más reciente, la más cercana, Chipoletti, el 25 de agosto. Iro, querido, tenemos las fechas. Así es, Carcas, tenemos una para cada día este fin de semana. Y vamos. Ya saben, como siempre, el que quiere mandar, las compartimos en el Facebook. Estamos a Marte recién, iremos incorporando. Así es. Bueno, tenemos para este viernes 17, en Primer Piso Bar, en Avenida Rivadavia, 1392, a partir de las 23 horas, por 75 pesos nada más. Van a poder ver a Velocidad 22, Silver Blade, Bolsa, Pan Duro y Acero 14. Bolsa. Muy buenas bandas. Fechaza, loco. Después, día siguiente, sábado, a partir de las 20 horas, esto es en Salas del Güey, en Villa Bosch, la dirección por privado. Por privado, sí. La entrada es un alimento no perecedero. Y se va a estar festejando el cumple de Jorge Ascorrabia, al que le mando un saludo. Un gran abrazo para. Para Villa Bosch, ¿es una sala de ensayo? La sala del Güey. No vas a tirar el nombre al aire. No. Ahí no. Si es la que digo yo, ahí nos llevó el gaucho a tocar. Mira. Si es la que digo yo, pasando. Por ahí. Por allá. Sala Francisco. Grande. Ah, entonces no es otra, es otra. Va a estar tocando ese día entonces de Papudos, Control Cero. Papudo. Los Perdedores, un saludo para el Brujo. Los Perdedores. Catalepsia y bueno, Ascorrabia. Qué buena fecha. Una fecha punky bien copada. Y después tenemos una el domingo, domingo 19, en La Ferrer. A partir de las 12 del mediodía va a estar tocando Midnight Rocks, Vil Existencia, Al Límite, UPN, Desde Cero, Taunus, Quimera, Frankenstein y El Wango. La entrada también a juguetes o alimentos no perecederos. Y bueno, la dirección es Tres Cruces, 6263. 6263. Entre Mañasco y Sufriategui. Lo de Toto. Ah, lo de Toto. Che, hablando de la Ferrer, un gran abrazo al Neno que hoy cumpleaños. Abrazo para el Neno, un gran saludo. También para el Neno. Un gran abrazo a Brasil de Sacred Trash que cumpleaños ayer. Grosso. Sacred Trash, otra banda con mucha trayectoria. Que teníamos material de ellos, de Panteón, pero bueno, se hizo un poquito larga la charla, pero para bien, porque están acá para aprovechar en vivo la. Que se sepa qué es lo que piensa, qué hay en esas cabecitas de los Devastación. Sí, siempre es bueno saber. Es más, ¿sabes? Vos con cualquier persona tenés tres hablando según las preguntas, algunas preguntas ya sabés cómo va esa persona, según lo que lee, qué piensa políticamente, sí. Ya sacás el contexto. Sí. Viste, lo dejás hablar y decís, che, ¿qué piensa? Entonces vos más o menos, si este tipo va a este lado, va para el otro, ¿viste? O capaz que no piensa nada. Pero es muy importante escuchar a quienes tienen trayectoria en esto, sobre todo para los muchachos y muchachas más jóvenes. Sí. Porque solo ya lo decís en las letras, el tema de la semilla, dando un ejemplo acá con Nico y bueno. Y él también. ¿Vos cuánto tenés? 21. Ah, mucho más. Bueno, Iro, ahora, ¿con qué otro tema elegiste de Devastación? Vamos con un tema y después hacemos el cierre. Vamos con Bárbara Imposición, un tema solo. Sí, Bárbara Imposición. Vamos con Bárbara Imposición. Esperamos un ratito. La tiene ahí. Hizo su magia, Pablo. Vamos todavía. Vamos. Oh, ya. We'll be right back. último bloque de Vientos de Rebelión. Gracias a toda la audiencia que está del otro lado por la paciencia. Tardamos un poquito en arrancar. La Rioja. Incluido La Rioja. Incluido La Rioja, San Juan. Chepes. Son chepeños, no riojanos. Santiago, Santiago del Estero. La Morcilla Blanca. Los amigos de Jujuy han mandado mensajes, por suerte, de varios lugares y estamos muy agradecidos. A veces pensamos que tenemos más audiencia en algunas provincias que por ahí en el propio barrio de Barracas, pero esto no es así. Acá Lorena es la oyente del programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos sos barraquense? Bueno, hacemos la despedida del programa. Pablo, encare usted que lo veo afilado con ganas de hablar. Mañana se tiene que levantar temprano, va a tirar su epitafio del día. Sí. Perdón, no está puesto el audio. ¿Vieron estas cosas que pasan un martes ya siendo 23:15 puntuales? Bueno, no, creo que hemos ido acumulado unas 3 semanas para el infarto. Y lo peor es que siguen. Tuvimos, ya lo dijimos en un momento, tuvimos el anuncio de las Fuerzas Armadas interviniendo en el territorio, con la densidad de noticias sobre corrupción, que me parece la pelotudez que mantiene entretenidos hoy por hoy a los dos sectores que gobiernan, digamos, el debate político, que son el kirchnerismo y el macrismo. Ha tapado otras cosas, como que no se ha sesionado justamente. Mejor dicho, que el macrismo y los aliados de Cambiemos no han dado quórum para impedir que las Fuerzas Armadas intervengan en el territorio interno. Ni que hablar de que ya ingresó en el recinto el debate por la reforma laboral, eso fue durante el Mundial. Porque, bueno, como ustedes sabrán, se votan en ciertas cámaras que se denominan bicamerales. Y luego es que ingresan a los recintos, esto ya ingresó en el Congreso y se sabe de poco y nada. Bueno, como dijimos después, la marcha de Santiago Maldonado, un armado de anarquistas que yo nunca vi en mi vida que un anarquista pintara un corazón con una A, o sea que me parece completamente grosero y para darle pan a este circo de personas que más que hablar se sientan a gritar para ver quién grita más fuerte. Y bueno, en esta última semana está lo de los aportantes truchos, que de repente se olvidó todo el mundo y toda la casta, sobre todo política, de lo que nos gobierna. Y también salieron unos cuadernos que no se sabe dónde están, quién los escribió, pero todo el mundo dice que es verdad y de repente aparecen empresarios arrepentidos que se la llevan en pala. Además, acá no ponen un peso y después le reclaman a los gobiernos. Ni que hablar de, bueno, podemos citar 20 millones de casos, pero para que se sepa, ¿no? Esto lo trato de decirlo siempre. Cuando Clarín estaba a punto de quebrar, es Kirchner quien lo salva y es Clarín el que le va a pedir ayuda al Estado. Entonces, hoy por hoy que aparecen estos tipos arrepentidos, que se la llevan en pala y, como digo siempre, no ponen un peso y mucho menos ponen un peso para el pueblo trabajador. Así que bueno, esto es, digamos, un recopilatorio de lo que vino pasando estas últimas 4 semanas con, bueno, obviamente el debate de la ley del aborto y las ganas que tenían las fuerzas de seguridad de salir a reprimir y la vicepresidenta que dijo: terminemos este debate rápido porque nos piden del Ministerio de Seguridad. ¿Qué piden del Ministerio de Seguridad? ¿Salir a dar palos? Entonces, un poco lo que fui viendo esta semana. Y hoy con un dólar a 30 pesos. El dólar está en modo Pablo Lescano. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Saludos para Diego Abrego, para Tony de Infección, para Nico del 38. Un gran abrazo para ellos. Y para el Peñi, me quedo ahí con la lista porque. El Peñi. Vamos a seguir. Saludos para el negro, loco. Y lo bueno, querido. Sí. Lo único que quiero agregar a lo que dijo acá el compañero. Está bien. Es verdad, eso del corazón, la A. Pero creo que ya lo dije igual. Ojo con eso de son todos infiltrados. Ojo con eso, loco. Es peligroso también, ¿viste? Empezar a señalar. Hay pibes y pibas que andan con bronca y hay muchas cosas, que muchos factores que se van dando. O sea, sabemos que existe todo esto de los servicios, de. Sabemos. Pero, ojo. Solo parar la oreja y estar un poco atento con eso. Y después, bueno, a cuidarse porque, no sé, loco, yo tanto ese día como después cuando pasó esta cosa horrible en el Senado, zafé por poco. Así que a cuidarse mucho, loco, porque la gorra está re a pleno, loco. Un poco de comprensión, loco. Un poco, no, pero un poco de cuidado, hay que cuidarse mucho. Parece que no, y no quiero parar, no quiero a nadie, pero hay que cuidarse. Así que ojo con la gorra que anda a pleno, con muchas ganas de palo, ya venía hace rato y se van sacando la gana. Bueno, otra cosa para sumar a lo que había dicho y que vos ya lo mencionaste, el tema del el recital de 2 minutos. Volvemos a decir, repudiamos enérgicamente eso que sucedió. La excusa, ¿cuál pudo haber sido? Y mucho poco. Que porque si estaba todo armado, organizado, con permiso, tenés que tener una excusa. A la policía no le gustó, que pensaron que era un exceso de poco, así como te lo estoy diciendo, de grave. La excusa siempre estaba con todo esto, bueno, de que pero quieren... Entonces no tocó 2 minutos, tocó, pues yo vi que... Luego de 3 temas lo hicieron bajar, no, de... Claro. Interrumpieron el set de la banda porque veían que la gente, el público presente, se golpeaba de más, entre comillas, ¿no? Pero la radio no está viendo. Perdón, igual. Mis comillas. Hace no mucho un recital, creo que, no sé si en Jujuy o en donde, que era una fecha under, loco, que la cortaron también y entró la infantería a sacar a la gente. Sí. O sea, sí, bueno, eso es, se aducía un exceso en el horario. Creo que un día antes del Norte Extremo también habían suspendido una fecha. Claro, que se quejó. ¿Para qué banda era que había ido a tocar? Sí, claro. Ahí está, tocó Sin Block y no sabíamos el qué, pero sí estaba la queja de que... ahí era que supuestamente había ruidos molestos, y era que al lado del local había un tipo que tenía una casa de sonido, no sé qué, y puso la música al mando al taco y se fue. Y después suspendieron el recital. Y claro, vinieron y se fue en Jujuy. Se alucinaron que eran en la fecha. Claro. Si al lado, viste esos que venden parlantes para los coches, el chabón puso una música, todo. Llamó a alguien y dice, che, venga, que cuando llega, claro, el loco se había ido, y lo primero que dijeron, el recital. Se mandaron adentro. Atropellar. Había un celular lleno de policías y ¿a quiénes son? Aquellos de allá. ¿Cuál es el destino? Tiene que haber un culpable. Vos viste cómo es, desgraciadamente. Bueno, eso quiere decir que un poco le están pegando de vuelta al rock, me parece. Por ahí, bueno, un poco lo que habían hablado en el programa. Ahora creo que la figura que se criminaliza es la del pibe con viserita, ¿viste? El pibe que por ahí escucha cumbia, que por ahí es un chabón consciente, ¿no? Porque consuma algunas otras cosas, le marcan toda la cabeza. Pero es la figura que ahora se criminaliza, el pibe que en los barrios la sufre. Acá debemos saber. Y bueno, por ahí recalcar que esa rebeldía, esa contestación que no se ve de las bandas de rock masivas, por ahí está en el under y ahí donde nosotros apostamos y donde... Los que estamos acá presentes, curtimos, creo. Claro, sí, porque ya quizás los que los grupos ya están lo que llama, como la letra de Pink Floyd, acomodaticio, ya estás relajado y tenés la tarjeta de crédito y no te vas a quejar. Ah. Aunque, bueno, hay algunos muchachos que, no sé, Moyo me parece un tipo consciente, que sabe dónde está parado. No lo veo, por ejemplo, León Gieco, pero claro. Hay muy poco ejemplo, es como, y si no están muy locos como Pity, o sea, están muy locos o muy acomodados en la tarjeta de crédito. Entonces uno está en el extremo y el otro está en la comodidad de su casa con la chimenea, el aire acondicionado, ¿viste? Entonces es complicado. Por eso lo único que voy a decir es vívanla y ojo con seguir a la gente sin discutir nada, con tener caudillo, referente. Puede tener su lado negativo eso. Así que bueno, gracias por el espacio, gracias Pablo por todo, gracias Abastación por querido venir. Carlos y vos, Hiroshi, gracias, pues fue más una charla, que eso es lo bueno. Un placer, loco. Claro, porque uno... Esto no es una entrevista, acá decís lo que querés. Es una charla. No, porque a veces está la entrevista formal, viste, que tenés... A mí no me copa con eso. Todas estas preguntas, claro, armadas acá, siempre es... Aparte, lo así. Bueno que va derivando de una charla a otra, ¿viste? Vamos, sí. Nos fuimos espontáneo, de Manala, ¿viste? O sea, de los años 68 hasta el... O sea, un recorrido, está bueno eso. Por eso es una charla de café, pero con un micrófono. Así que... Y aparte, ¿para qué la vamos a caretear? Si nos vemos, hemos compartido los pachaguas y... un montón de... Entonces, de claro, es el simple hecho de sentarse a dialogar, a charlar, y no nos hace... Cuando salimos seguimos siendo los mismos, ¿no? Así que bien, loco. Ojalá, o sea, la idea ahora es cuando tengamos un material nuevo que está ahí, se está amasando, traerlo, que sería lo nuevo de Devastación. Oh, bueno. Que ya está todo, la música, las letras, falta el hecho de que se fuera en su momento Manolo, retrasó la banda por el... Hubo que volver a pasarle a los bajistas todo de nuevo, entonces lleva un laburo, ¿viste? Y bueno, así que eso será también otra excusa para venir al programa. Dale, vos que bienvenido. Es uno. Sí, sí, sí. Así que mil gracias, Carlito. Gracias a vos, me encanta que venga Carlito. ¿No sabés? Es malo. Yo le tendría que tirar un piedro, ¿viste? Como para contestarle con un... Como la que decía Mercedes Sosa. ¡Gracias, Piero! No, muchas gracias a ustedes. Nico. Un placer, muchachos. Aguante el Under Metal. Devastación siempre. Más allá de que ha viajado por toda la extensidad del país, siempre fue under en el sentido de no menospreciar el esfuerzo que cada persona puede brindar, loco, y nada, muchas gracias, loco. Por favor, gracias a vos. Gracias, muchas gracias, Devastación. Después de 30 años, qué loco, sí, se sí. Sigue rodando. No detienen su motor, estoy parafraseando todo. Queda mucho por hacer. No. Y ese es el producto de la inconsciencia, ¿viste? La inconsciencia te hace hacer cosas que la razón, si fuera por la razón, entonces uno me dice, no, esto no me. Entonces la inconsciencia es buena a veces. Es mala cuando se hace sufrir un país, por ejemplo. Pero en este caso es muy buena porque. Si a veces el hecho de ser muy racionalista te hace medir las cosas de una manera racional. Y la inconsciencia a veces tiene sus riesgos, ¿viste? Pero está bueno eso. Aparte, bueno, es parte de esta existencia que a la vez es una incógnita. Y ¿por qué no hacerlo? ¿Entendés? Así que vamos para adelante. No hay gracias, otro. Gracias por tanta humildad, por tanto, sí. Por tanto sentimiento que le ponen a todo lo que hace. Y eso es fundamental. Claro, el sentimiento para cualquier cosa que haga en la vida, ¿no? Sea en la familia, laburo, es fundamental para que mucha, inclusive te digo, y ya terminando, mucha gente de mi edad o más grande dice, estos son unos locos, no entienden cuál es la película, que alguien se suba sin ganar casi nada, un micro, viajar 25, 26 horas, o como nos pasó, que es una prueba para medir nuestra. Para medir nuestra resistencia, que fue un viaje que íbamos a ir a Villa La Angostura, faltando 2 horas para llegar, dice Caferata, se suspendió la fecha, loco. Se cayó la ilusión. Bueno, vamos a Bariloche, tampoco podemos ir a Bariloche porque estaba cerrado el acceso. Nos volvimos, entonces dicen, tienen quedarse en este micro hasta mañana, que en una de esas vamos a Bariloche, porque Chipoletti no, yo llamé a unos locos a Bariloche, bueno, venite para acá, Curual, que acá hay casa, comida, falopa, bueno. Falopa no. Entonces dice, volver a Chipoletti. Volvimos a Chipoletti y me acordé que ahí tenía unos amigos, el Bomba Sipo. Lo llamamos, nos quedamos todo el sábado y el domingo nos volvimos a Buenos Aires, o sea, viajamos. 50 horas para nada. Claro. Para nada entre comillas. Claro. Entonces después dijimos, bueno, mirándolo fue un fracaso, pero no. Fue así, lo tomamos de esa manera. Viste, el deseo de ir a tocar, pero bueno, eso también mide la resistencia de uno. Más allá de la bronca que de no poder llegar. Esa es otra prueba, ¿eh? Porque también el hombre propone y en este caso lo climatológico dispuso. Bueno, esa es una cuestión que también mide tu, vamos a decir, el aguante que uno tiene. Si, bueno, ya está, ya queda en la anécdota. Así que es otra manera de resistencia. Reitero el agradecimiento. ¿Cómo no, porque querido? Es muy importante valorar. Sí. Yo creo que... Cuando uno tiene artistas de la talla de los Devastación, sí. Es bueno cada tanto, aunque sean los del palo, hacer como se hacía un poco antes, que a fuerza de ser pocos teníamos que ser más unidos. Sí, sí, sí. Y mimar a los artistas que se lo merecen, que tienen tanta trayectoria levantando esto. Sí. Porque si algo depende que esta movida no caiga... Es del tesón, el coraje, la caradurez, sí, seguro. La por eso el agradecimiento a las radios, la falta de prejuicios de estos artistas que son más quijotescos en muchos de los aspectos. Creo que los admiradores y los seguidores del Under tenemos aquello de admirador de los naufragios, las causas perdidas y los grandes fracasos. Tenemos esa cuestión poética que de algún modo me niego y me resisto a tomar de las palabras acá del querido Walter, del que no vamos a poder cambiar el mundo. Yo creo que Walter con esta tropilla de amigos, sí, de cuatro amigos más amigos, amigos que han ido cambiando, amigos que han sido parte del camino, han construido un mundo nuevo. Y todos llevamos en nuestros corazones esa suerte de mundo nuevo que fue creciendo con el que lo parió de devastación, que fue sembrando semilla. Y esto es lo valorable. No hay rating que te pueda devolver lo que has construido en este camino, Walter. Y por eso me parece que es importante hacer los mimos necesarios. Porque después también está el otro lado. También nosotros sabemos que hay un derómetro. Y no caemos en esa tampoco. Sabemos que no hay... Y bueno, ¿y con qué sello? Me parece que más allá de eso, la nobleza del artista se la reconoce de otro lado. Sí, sí, la sinceridad se la mira de otro lado. Por eso queríamos, con estos 30 años ya cumplidos, rendirle un homenaje a Devastación por su gran trayectoria, por lo que le va a dejar a los demás, y sin nunca haber querido más nada a cambio que el sentimiento, sí, seguro, valiosísimo de lo que nos está dejando. Gracias, Devastación. Vamos, carajo. Vamos bien a los apurados. Nos vamos con un tema de ellos, si puede ser, Pablo. Sí, cualquiera. Resistiendo al engaño. Resistiendo al engaño, si lo tenés por ahí. Mandale fruta. Hasta la quiaca, con este tema como fondo. Y a conocer nuestro país.